Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo número 5. Y dije: Te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Hoy haremos un análisis de la estructura de la oración de Nehemías, que representa la forma en la que nosotros debemos orar. Se convierte en un modelo de oración. El contexto de lo que venimos diciendo es que Nehemías recibe pésimas noticias de los que han regresado a Jerusalén, tanto en la primera como en la segunda ocasión. Y ahora Nehemías se encuentra muy dolido y hace esta oración. En la Biblia hay oraciones preciosas. Está la oración de Cristo en San Juan 17. Esa es una oración muy especial. Léala porque ahí Él está en el Getsemaní. Está la oración de Primera de Reyes, capítulo número 8, la dedicación del templo, que es una de mis favoritas. Y esta de Nehemías es una oración corta, muy linda, muy linda. Está de Nehemías 1, del 5 al 11. Léaselo completito para que lo pueda entender. Ahora, ¿qué hay en la estructura? En la estructura hay cosas lindas. Lo primero que hace es exaltar la grandeza de Dios. Si tengo un problema grande, tengo que ir a un Dios grande. Y tenemos un Dios grande y poderoso. Noten que Nehemías no comenzó con una oración lastimera, ni angustiosa, ni desesperada. No, no, Nehemías le recordó a su cerebro, porque lo que yo pongo en mi mente, en mi cerebro, es lo que hace reaccionar mi cuerpo frente a una situación. Si tengo un problema y empiezo a angustiarme y a rumiar el problema, como me ha pasado muchas veces, pues me angustio y me frustro mucho más. Pero Nehemías arrancó su oración recordando que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede acudir en su ayuda. Esto, psicológicamente hablando, es muy importante para la mente humana cuando tiene que enfrentar un problema. Ante un problema grande, un Dios muchísimo más grande. Expréselo así. La segunda parte es reconocer algo muy importante. Señor, este pueblo ha pecado, hemos cometido pecados. Este reconocimiento de que hemos fallado también le da a la mente claridad de que hay cosas que nosotros podemos solucionar, que aunque Dios me va a ayudar, yo también tengo que hacer mi parte. Y el reconocimiento de que somos débiles y que nos hemos equivocado, pues le da la oportunidad a Dios de ayudarnos en lo que nosotros reconocemos. Dios no puede ayudarme en algo que yo no he reconocido. Así que este punto es importante. Y luego sí, pide la ayuda. Pide la ayuda. Él le recuerda a Dios: usted nos prometió, ya nos sacó desde Babilonia aquí a Jerusalén y llevó a mi gente a Jerusalén. Ahora simplemente yo te reclamo las promesas. Qué bueno es que Nehemías tiene en su oración una estructura muy especial en la cual podemos hacer también nuestras oraciones. Reconoce la grandeza de Dios, reconoció la pecaminosidad del pueblo, pidió ayuda a un Dios que es misericordioso y que recuerda que nos ha prometido prosperidad después de la obediencia. ¿Quiere orar? Aquí tiene un ejemplo muy bonito sobre cómo tener una estructura de una oración modelo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.